El Complejo Landa, tu programa de radio sobre videojuegos. Noticias, análisis serios, los recuerdos más entrañables en el retroanálisis y, por supuesto, mucho humor. Sintonízanos en Quack FM 103.4 a Coruña o a través de nuestro blog www.complejolanda.com, porque El Complejo Landa es un programa de jugadores para jugadores. Esto es El Complejo Landa. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más al penúltimo programa de la temporada de Complejo Landa, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y en el programa de hoy analizaremos un título histórico. Hablaremos de Duke Nukem Forever, el videojuego más esperado de la historia. En el retroanálisis recordaremos uno de los clásicos más entrañables de PlayStation. Hablaremos de Legend of Dragoon. Pero antes de patear culos y mascar chicle, muy buenas noches, señor Oscar. Buenas noches. Perdona, Víctor, pero el título más esperado de la historia es Diablo 3. Y de ahí no me mueve ni Dios. Y como mucha gente lo había pedido, yo también tenía ganas de hacer este retro, pues Legend of Dragoon. A mi derecha, señor Jorge, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Hoy, como siempre, os traigo las noticias y bueno, espero que disfrutéis porque vamos a hablar de Sonic. Presidiendo la mesa y un poco podrido, señor David. Sí, quería decir que Alicia está muy buena. Me encanta cómo está modelada. En serio, gracias por el regalo. Y en sonido, señor Zoe. Bueno, como esta noche te queda mascar chicle, creo que voy a mascar chicle y analizar Duke Nukem Forever. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza El Complejo Landa. En El Complejo Landa, tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981 16700, extensión 2231, o visita nuestro foro. ¡Anímate a participar! Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con El Complejo Landa. Noticias. Pum, pum, pum, pum, pum. Pum, pum, pum, pum, pum. Bueno. Antes de noticias, vamos a ir con una serie de anuncios importantes. En primer lugar, vamos a ir con un anuncio bastante tocho, debido a ciertas noticias que han ocurrido hoy, de las cuales no voy a hacer spoiler. ¡Spoiler! Pues hemos organizado una macro quedada de Team Fortress 2. Queremos llevar a cabo una convocatoria para crear la quedada de Team Fortress 2 más tocha de historia. Por eso, cuando termine el complejo de Anda, a eso de las 12:30, os queremos ver a todos en el canal de chat, bueno, el chat de canal de Steam, perdón, y en el servidor de Mumble de Enchantment. Vamos a hacer una macro quedada de Team Fortress 2 porque hoy lo merece. En segundo lugar, más cosas importantes que mencionar. Hemos puesto un post en nuestro foro, subforo programas, en el que queremos que nos digáis qué os ha parecido la cuarta temporada de Complejo de Anda y cómo creéis que debería mejorar el programa. Sabemos que somos la hostia, pero no, es una broma. Queremos conocer vuestra opinión porque queremos mejorar. Yo creo que Bonomán debería ser técnico de sonido para que mejore. Me he metido contigo, ¿no atiendes? No atiendo, estoy al foro. Joder. Y bueno, queremos saber vuestra opinión. Hemos puesto unos sondeos con una serie de opciones de las cuales podéis escoger. Y además de ello, queremos que nos digáis qué os ha parecido la cuarta temporada y cómo creéis que mejoraría el complejo de Anda en la quinta temporada. Pues sin más, os invitamos a que colaboréis con nosotros. Y ya sabéis que vuestra opinión para nosotros es muy importante. Y en tercer lugar, tenemos que hablar del email, porque nos ha llegado a complejoanda@cuacfm.org un email de Skynet, o bueno, Skynet Rush, no sé si era el título del email, no sé si será la persona tal, que bueno, es un chico que nos escribe porque está indignado con una cosa que ha sucedido con Steam. Hasta ahora estaba muy contento con la plataforma, con sus ofertas, con sus posibilidades y demás, pero hace un mes o más Steam anunció Super Street Fighter 4 Arcade Edition en precompra, ¿no? Él comenta textualmente: yo, que soy un fan de la saga, que me he comprado también la de PS3, así que imaginaos, me decidí a hacer la pre-reserva, cosa que casi nunca he hecho, la verdad, pero este juego lo merecía. Conseguí que otros 3 amigos más quisieran el juego para hacer el multipedido, ya que Steam premia también esto, ¿no? Premia hacer un multipedido y hace una reducción de precio. El juego, cada juego, les costó 30 euros más o menos, ¿no? Y todavía no ha salido el título, y le ha pasado algo que nunca ha visto en ninguna tienda, y es que Steam ha rebajado la precompra no 2 euros, sino 8, lo cual es una cifra a tener en cuenta. Y bueno, comenta que ni siquiera ha podido jugar todavía, pero que le resulta indignante que en precompra, él, que es un usuario fiel, que se lo ha comprado, nada más se ha anunciado, de repente bajen 8 euros. Eso es una gran putada. Entonces, quería simplemente que lo comentáramos. ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué opinión os merece este tipo de políticas? Evidentemente se ha llevado uno. Se lleva uno, nuestro pobre amigo Skynet. Pero, ¿qué opináis al respecto? Ser es una putada, pero yo creo que, claro, es que con Steam nunca puedes fiarte. Siempre puede salir una oferta más, incluso aunque sea una precompra. Pero es que es una casi nunca suele pasar eso de las precompras. Es cierto que en las precompras no suele salir una oferta. Hombre, de esta. Yo creo que en este caso Steam quizás debería plantearse compensar a esta gente, ¿no? De alguna manera. Porque es que es una putada muy gorda, la verdad. Es que deben tener en cuenta que no puedes rebajar algo con tan poco margen de tiempo. Desde luego, y además de ello, que todavía no ha salido el juego. No. Si fuera una oferta de lanzamiento del juego, sería un poco más loable de lo que ha sucedido, ¿no? Porque sería una política de, bueno, queremos venderlo más porque en precompra no hemos vendido bastante, sí, tal, algo sí, así, ¿no? Más comprensible, pero en precompra igual, y además una rebaja de 8 euros, que no es ninguna broma. Hombre, un poco una putada, ¿no? En cualquier caso, ya que estamos en el tema, bueno, los que no os hayáis dado cuenta de esta rebaja, pues ahora ya lo sabéis, pero ya directamente os recomendamos que esperéis a algún tipo de oferta en precompra antes de comprar. No vaya a ser que os pase como a este chico, como a Skynet, que luego os joden. Y bueno, nada más. Ahora sí, sin más, ya podemos empezar noticias. Bueno, empezamos hablando de City of Heroes, que según nos han informado pasa a ser free to play. Hombre, cambio lógico. Sí, A partir de ahora el juego será gratuito, aunque, como sucede en muchos juegos de este estilo, podremos pagar si deseamos obtener algún tipo de ventaja. Y bueno, es algo que esto del modelo free-to-play se está poniendo de moda, parece que empieza a funcionar y que casi todos los juegos online que veíamos de estos últimos años están empezando a adoptarlo. Bueno, resulta evidente que no se puede competir contra World of Warcraft, pese a que está experimentando bajadas históricas. Esto es un datos preocupantes para Blizzard. Pero aún con todo, el modelo free-to-play, si está tan de moda, es que funciona. Yo creo que esto es una noticia buena, ¿no? Para los jugadores en general. Especialmente ahora PC, pero quién sabe, a lo mejor estos juegos llegan a consola también en formato free-to-play dentro de no mucho tiempo. Así que, buena noticia. Bueno, vamos con una noticia que nos ha enviado nuestro forero Ensolid, que es para que reflexionemos un poquito sobre el síndrome Shinji Mikami. Según Blizzard, es normal robar ideas para crear videojuegos. ¡Qué infamia! Es cierto eso, ¿eh? ¿Es la verdad? Lo ha comentado Greg Street, que es jefe de diseño de sistemas de World of Warcraft. Y bueno, lo comentó en una entrevista en la que habló sobre el nuevo MMO de Blizzard, que se llama Titan, para el portal Eurogamer. En palabras de Street: el otro día un diseñador se disculpó y preguntó: ¿te enfadas si te robo esta idea? Los diseñadores de juegos roban ideas todo el tiempo. Construimos las cosas en base a lo que han hecho otros juegos. Es difícil mirar algunos aspectos de WoW y decir que Blizzard ha sido brillante consiguiéndolo desde cero. Estamos construyendo cosas tomando como base lo que otros han hecho desde el principio. Así que, bueno, es la verdad. O sea, se parte de unas ideas iniciales o de cosas que les haya gustado de otros títulos y los emplean y mejoran para sus títulos propios. Es algo que vemos desde siempre. Pero de todos modos, reflexionando sobre esto, una cosa es cierta. Los Mikamis son necesarios en esta industria. Si yo nunca existiría Resident Evil. Es que eso se ocurre en todas partes, no solo en los videojuegos. Es decir, aquellas ideas que triunfan, pues después se utilizan, porque es que no hay nada mejor o es la referencia a seguir. O en base a esa idea, pues se puede intentar mejorar o crear algo nuevo. Es que eso no me parece tampoco nada extraño, la verdad. El último y más descarado es un tal Anne Arcet o algo así, plagiando totalmente a Uncharted, incluso la fuente, o sea, la fuente de texto, ¿quieres decir? Sí, sí, sí. Todo es un todo, Uncharted. Todo. El personaje se llama igual, Sully le acompaña, bueno, y es, la chica lleva un pañuelo en la cabeza. Se llama Nathan Drake, ¿qué personaje? Se llama Drake, según lo que he leído, y es un juego árabe, creo. Para PC, algo así, vamos, supongo. Supongo que será para PC. Pero eso es un Mikami toda regla, macho. Pero es que eso no es un Mikami, es que eso es un insulto. Tiene flipográficos. Por cierto, si alguien del foro puede poner una captura del juego este que han salido hoy o ayer, no sé, se lo agradeceríamos. Otro juego, el que mostraban unos foreros hace unos días, que era igualito que Team Fortress, solo que versión china cutre, que mezclaba el Battlefield Heroes, creo que era, con Team Fortress. Era los mapas del Battlefield Heroes y los muñecos de Team Fortress. Tío, que no quiero vomitar en la mesa, por infame. Favor. Un juego infame. Pero bueno, es eso. Una cosa es plagiar descaradamente un juego, copiarlo exacto o muy parecido, y otra es coger una idea que en un juego funcionó y emplearla en otro. Por ejemplo, el videojuego de Batman, Arkham Asylum, coge ideas de muchos juegos del género y las adapta a su campo y además trae cosas nuevas. Entonces, bueno, yo creo que es algo que hay que hacer. Es que si realmente nos ponemos tiquismiquis y obligamos prácticamente a que cada juego que salga pues sea completamente genuino y diferente a todo lo anterior, no tendríamos videojuegos. Hombre, está claro. Desde luego que no, pero de ahí a copiar literalmente todas las cosas hay un límite. Tenemos el ejemplo de Limbo de Lost. Bueno, eso ya es descarado, eso ya utilizaron escenarios. Era una macedonia de Mikami. ¿Qué te digo, tío? Tú coges cachitos de todos los juegos que tal y bueno, tienes un Limbo de Lost. Está interesante. Tenemos que hacer algo así. L.A. Noire ¿Saldrá en PC? ¡No! ¿Y David se lo comprará por tercera vez? Ya vale, ¿no? No vale. No vale. Vale, ya está. Joder, macho. Mis oídos. Según ha anunciado Rockstar, el juego llegará a finales de este año e incluirá algunas mejoras gráficas y novedades como la posibilidad de jugar en 3D. En 3D, David. Bah, me da igual. A mí también. El tema es que mola poder jugar en PC. Tío, y seguro que es compatible con Games for Windows Live. Pues no lo sé. Juego mi pene. En serio. Sí, te juegas el pene. Sí. Grábalo. Espera. Te juegas si es el pene. Con Games for Windows Live te cortas el pene. Sí, en video streaming además. Vale. Sí. Pero una te cosa. Te tomo la palabra, David. ¿Quién distribuye el anual? O sea, ¿qué es? ¿Rockstar distribuye sus propios no, juegos? No, es 2K Games. 2K Games. Entonces sí, puede ser que con. Hombre, porque los juegos de 2K Games sí. Generalmente salen todos con Windows Live. Bueno. Pues en cualquier caso. Noticia, buena noticia que se extienda este juego. No es raro en Rockstar. Recordemos que suele pasar sus títulos de manera precaria. Espera. Aquí falta algo. ¿Dónde está Red Dead Redemption? Eso digo yo. Ahí hay una laguna. Es una incongruencia argumental, ¿verdad? Exactamente. No coño, está Red Dead Redemption. Es que empecé seguro que se vería de puta madre. Sería la hostia. A 60 frames. Sin frames y sin cosas y sin hombres pájaro. Hombre, yo creo que con el tema de Eleanor y todo esto, yo creo que es el paso natural. Porque es un juego de que se ha hablado ciertas cosas, ¿no? Se ha dado en determinados puntos y a lo mejor puede coger en PC perfectamente como cojo en consola. Seguro. Y bueno, que está bien. Más gente tiene posibilidad de jugar a este juego que, si no me equivoco, para ti, David, es cojonudo. Para mí es cojonudo. Más estoy deseando jugar la versión de PC porque, vamos, seguro que le da un buen repaso a las de consola. Bueno, pues noticia, buena noticia. Esta semana es casi todo de buenas noticias. Pues sí, la verdad es que sí. Y ahora vamos con una noticia que me ha gustado mucho a mí. Muy bien, Zoe, me has pillado. Sonic cumple 20 años. ¡Bien! ¡Sol! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Aplauso! ¡Bravo! Sí, señor. Felicidades, Sonic. ¡Felicidades, Sonic! ¡Felicidades, Ericín! 20 años de fracasos. No, hombre, solo lleva 15. Ah, vale, perdón. 17. Solo lleva 15 en el puticlub, joder. Tienes razón. No, menos. Bueno, esta semana el erizo de Sega está de aniversario. Y para celebrarlo, la compañía ha sacado la demo de Sonic Generations que está disponible en PlayStation 3. Tengo entendido que también va a salir en 360, pero todavía no sé cuándo. Pero en PlayStation 3 ya lo podéis descargar. Yo ahora mismo estoy descargándola. Y bueno, deseando probar este juego. Pues sí, Sonic Generations, buen momento para sacar la demo, pero que aún así no creo que sea un aniversario tan épico como el que tiene planeado Nintendo con The Legend of Zelda. Eso está clarísimo. Que por cierto, una cosa, hablando de Legend of Zelda, ¿habéis visto el anuncio de quién aparecía? Robin Williams, sí. Con Robin Williams con su hija. Está bueno su hija. Que se llama Zelda. Sí. Que tiene huevos, ¿no? Poner a tu hija Zelda de nombre. Es un nombre común en Estados Unidos. Ah, sí, todo el mundo. Tú vas por la calle y dices, no, hola Zelda. Y te contestan tres. Es un nombre normal. Común será Johnny, no, pero no Zelda. No es difícil. Es un nombre normal, sí. No, nada, igual, no me gusta ese nombre. Sigue, Víctor. Pues nada, eso que simplemente comentaba. ¿Habéis visto el anuncio? Que parece Papá Noel. Sí, pero es Zelda hace igual. Como Joaquín Fénix, el pero actor es este. Que también se ha dejado barba y tal. ¿Os dais cuenta que las noticias de Sonic son tan absurdas, tan malas y que no interesan a nadie, que siempre acabamos hablando no de otro tema? A ti, chaval. Exactamente. Mira, en cuanto a Sonic, salió uno de los responsables de Sega esta semana hablando sobre el tema, sobre esta nueva visión de Sonic que quieren dar, quieren intentar revivir la saga y acortar el número de juegos, digamos. Estuvo hablando de que la cantidad de juegos que se sacaron de Sonic era ingente y por eso la calidad era tan mierda, y que quieren cambiar un poco esto y quieren sacar pues eso, a lo mejor un Sonic por año o un Sonic cada dos años, pero que sea de calidad. Un Sonic por año sigue siendo eso mucho. Sigo siendo ingente, es que, vamos, es que por Dios. Vamos, se contradicen ellos mismos en la misma frase. La gente se puede olvidar de Episodio 2, ¿no? No, pero vamos a ver, uno de los fallos de Sega yo creo que es este punto. Por ejemplo, con los Mario, por norma general los Mario tienen un tiempo, ¿no? Un estudio que se dedica varios años, sí, a cada Mario para perfeccionarlo, sí, dejarlo muy pulido, y al final lo sacan y es un éxito, por norma general, ¿no? Sí. Pero es que en Sonic la mecánica ha sido, bueno, vamos a sacar cosas porque siempre hay un pequeño detalle de fans que lo van a comprar, nos justifican el desarrollo y no gastamos mucho. Me da esa sensación. Sí. Es que, aparte, Nintendo con Mario saca el juego bueno de Mario y luego la serie de juegos en las que aparece Mario como estrella invitada, digamos, o como estrella principal, pero que son juegos como de deportes o de minijuegos o tal. Entonces, juegos de Mario realmente se sacan muchísimos. Yo diría que más que de Sonic. Sí, pero el tema es que Nintendo lo hace bien, porque Nintendo saca un juego de Mario bombazo a lo mejor cada 2 años y luego con un tiempo de desarrollo y... Sí, bueno, pero hay que matizar, es que yo pienso que los juegos de Mario, los de Mario son los Galaxy y demás, es decir, claro, pero... no hablo de los Mario vs Sonic y Mario Tennis y esas es cosas. Que entonces de Mario hay 4, pero están los 2 Galaxy y los Dios, pues, y los digo, dos New. Se los toman con mucho... El tema, yo me refiero en el ámbito del aprovechamiento de la franquicia. Yo creo que utilizar la técnica de Nintendo de sacar un Mario bueno, sí, y luego minijuegos de Mario que están entretenidos pero que la calidad es muy diferente, sí, y tal, pues yo creo que Sega debería seguir este ejemplo. A decir verdad, aunque siguiera este sistema, yo creo honestamente que no tienen gente para hacer juegos de la calidad de los Mario. Eso ya lo demostrarán. No, yo creo que a día de hoy no está a la altura. Pero Oscar, de todos modos, Sega ha cambiado mucho en los últimos años. Ya no es la distribuidora de mierda que era hace unos años. Ya, y tampoco y está cambiando para bien. Y tampoco es la Sega que hacía clásicos en su época. Obviamente, pero es que los tiempos también han cambiado y la situación económica de Sega también ha cambiado. Pero yo creo que va por buen camino. No me refiero con la saga Sonic, me refiero en general, como distribuidora / desarrolladora de juegos. Bueno, sí, tiene cosas bastante en las que han acertado, como seguir, coger la saga Total War y no mancillarla, no mandarla a la mierda. Sí, y sí, después, hombre, con Sonic Colors y este que sale nuevo, pues sí que parece que están intentando dar un salto de calidad otra vez con los Sonic. Veremos. Bueno, ahora vamos con una noticia que me ha sacado de mis casillas. Me siento fatal esta noticia. Codemasters cierra los servidores online de Grid. Muy el mal. Juego de conducción Grid que bueno, era bastante famosete dentro de este mundillo. Y bastante jugado, además. Y bastante jugado, yo personalmente lo jugaba mucho por internet. Pues eso, han cerrado sus servidores online en PlayStation 3 y PC. Según explica Eurogamer, que han trazado una investigación con respecto a este tema, las razones del cierre no son culpa de Codemasters, sino de Demonware, que es la empresa que mantenía los servidores. Parece ser que esta empresa fue comprada por Activision en 2007, y tras terminar el contrato de 2 años, que era lo que tenían para mantener los servidores de Grid, no han querido renovar. Bueno, por suerte en Xbox 360 el online depende de Xbox Live y no depende de esta compañía, por lo que continúan abiertos los servidores de Xbox. Pero bueno, en resumen, la culpa es de Activision. En resumen... No, la culpa es de Bobby Kotick, en resumen. Joder, ese tío es el puto demonio. Ese demonio, y es, macho. Y es una pena porque este juego tenía una comunidad bastante amplia de jugadores en PC. Dijo Kotick, un momento, hay una comunidad enorme de jugadores jugando a Grid gratis. Me cago en la leche, voy a joder. Dijo eso Kotick y así, esa es la historia real de Grid. De todas maneras, ¿no está ya Grid 2 a puntito de salir? Bueno, y no iba a salir este año. Está a punto de salir, pero es que... Pero Codemasters le está dando mucha importancia al Dirt y al Fórmula 1. Y de Grid no se sabe nada. No se sabe absolutamente nada. Pese a que el juego, la primera parte era un juego de una calidad tremenda. O sea, para mí un juego que, salvando las distancias, me recordaba muchísimo a Gran Turismo. Salvando las distancias. Muchas distancias. A nivel de conducción, es como Gran Turismo 3. Incluso yo diría que un poco mejor que Gran Turismo 3. A nivel del manejo del vehículo. Y a mí una cosa que me gustaba muchísimo en Grid es que añadían elementos narrativos al juego para, no sé, hacerte creer que eras un piloto, que tenías una escudería y tal. Y eso me pareció buenísimo. Sí, el modo historia era muy bueno de este juego. Sí, sí, sí. Que, como digo, o sea, no llega al nivel de Gran Turismo en cuanto a la cantidad de contenidos y la calidad de todo. Pero era un gran juego. Y un juego que empecé, pues la verdad es que era una gran alternativa para la conducción. Me da la sensación de que Codemasters se había ido al carajo de aquí a 2 años. Es que solo sacan juegos de coches. No, y el precio en Flashpoint, pero el Red River está vendiendo fatal. Fatal. Si sí, yo me da la sensación de que esta compañía se va a ir al carajo, vamos, de aquí a dos años desaparece. A ver, yo espero que no, espero que no, porque hacen muy buenos juegos de conducción. Sí, pero si encima les dan hostias por todas partes con estas noticias, pues, imagínate, vamos. Bueno, hombre, supongo que para Creed 2 tomarán otra alternativa que no sea dejarle el tema online a un tercero. Es un juego que potencialmente, además, Creed 2 puede vender bastante. Es una joya, teniendo en cuenta lo que supuso el primero para muchos usuarios, que hay una gran comunidad de jugadores de Grid y demás. La segunda parte puede vender bastante si lo enfocan bien en cuanto a marketing y eso. Eso, claro, ya no depende solo de Codemasters, ¿no? Pero bueno, habrá que estar pendientes del lanzamiento de este juego. Y lamentable noticia para los amantes de la conducción en PC y PS3. Wii U llegará después de abril de 2012. Ve guardando dinero, David. Yo ya lo tiene guardado. Abril de para comprarte tres. 2012, dirás. Bueno, hay una mala noticia en relación con esto. Ya la diré después. Bueno, lo ha confirmado Reggie Fils, el hombre plátano, en el programa de Jimmy Fallon. Joder, con el Jimmy Fallon, macho, está hasta en la sopa el cabrón. Bueno, chicos, yo solo digo que en abril es mi cumpleaños, así que ya sabéis. Felicidades. Gracias. Bueno, lo que no comentó todavía son las especificaciones técnicas de la consola, que siguen siendo un secreto. Por otro lado, en una entrevista reciente a Shigeru Miyamoto para el NTV, el desarrollador ha matizado que no pretenden ser los líderes del juego online. Dijo lo siguiente: no nos vamos a sentar aquí y decir que nuestra meta es convertirnos en la compañía de juego online número uno, porque no lo es. Internet y la conectividad que ofrece va a ser muy importante para el sistema. Podremos saber a qué juegan nuestros amigos y qué televisión están mirando. Nintendo directamente delega los temas online a la compañía que haga el juego. Eso es una muy mala idea. Ya lo han dicho. Muy mala idea. Porque realmente, es que, vamos a ver, el tema online no únicamente en cuanto a juego, ¿no? Sino en cuanto a comunidad, en cuanto a todo. Te da un feedback. Y te da... Joder. Coño, tú imagínate. Valve ya mostró su interés hacia Wii U. Si les dan vía libre para hacer lo que les dé la gana en el tema online, tendremos sí. Steam en Wii U. Pero eso no es tan fácil, ¿eh? Yo no creo que sea... no es tan fácil? Que yo no creo que sea de caso. Si Valve le saca jugo a eso, lo hará seguro, vamos, como ya ha hecho con Play 3. Pero es que... Que la política es parecida. Nintendo es una autocracia, macho. Eso es imposible entrar ahí. Bueno, es decir, ellos son muy herméticos en ciertos aspectos, pero claro, parece que se están abriendo otros. Pero es que en el tema online dan a la compañía que haga el juego, claro, X todas las libertades para hacer lo que ellos quieran con el tema online. Exactamente, cosa que no hace Xbox Live, por ejemplo. Ya se especula con el tema que dice David de Valve, se especula con que tenga el sistema este de nube y demás cosillas de Steam. En los juegos que saque Valve. Claro, en los juegos que saque Valve. Ya, pero ya es algo. Juego cruzado con PC. Pero pese a todo, ¿y qué se habla de, por ejemplo, el sistema comunidad y todo eso? Pero eso seguro que lo habrá, pero eso ya dependerá de Nintendo. Claro, ¿me entiendes? Claro. Ya eso ya vendrá, digamos, en el código innato de la consola. Pero después las demás compañías, si quieren crear un sistema online ultra complejo y que funcione al margen de Wii U, pues podrán hacerlo. No, pero yo de esta noticia no solo había entendido esto, sino que había entendido que, o sea, sistemas online de comunidad y todo eso, que eso le da un poco igual a Nintendo. Eso es lo que había entendido. No. A ver, ahí Nintendo lo único que tiene que gestionar es un sistema de amigos, el chat de voz y poco más. El problema de... volviendo al tema de Steam, de meter un Steam en consola, es que desgraciadamente, tal y como está el modelo actual de videoconsolas, no se puede hacer con todas las, o sea, con todo lo que te pueda aportar en PC por el tema de la venta de juegos. Pero es que tampoco buscarán no estamos hablando de Steam a los niveles de PC. Evidentemente, vale, estamos hablando de plataformas digitales como Steam que funcionen, porque tengan... A ver, pero ojo, yo lo que estoy diciendo, yo no digo que vosotros digáis una cosa u otra, yo simplemente quiero aportar que por mucho que se haga, si las compañías no cambian la mentalidad con respecto a eso, Steam, siempre que esté en una máquina que no sea el ordenador o el Mac o tal, no va a poder estar al 100% de sus capacidades. Pero es que tampoco es que creo que pretendan bien. Eso. Es que en una consola tampoco se pretende eso, es como dice Oscar. Pues, pero si tus partidas se pueden guardar en nube o se actualiza automáticamente los juegos, es que eso ya es la leche. ¿Entiendes? O sea, las funciones más básicas de Steam están ahí. De todos modos, una cosa que tiene muy, muy a su favor en PS3, que tampoco sé si será al 100% posible, es el hecho de conectar el teclado, que eso sí que sé que es posible, y chatear por Steam. Eso es fantástico, sí, porque tener un teclado conectado mientras juegas, por ejemplo, encima de la mesa, ¿no? Jugamos cómodamente en nuestro sofá o en nuestro sitio de juego. Un teclado de estos inalámbricos y tal, que los hay. Y eso está en tu cuenta de Steam de toda la vida, conectado en tu PS3, jugando, yo que sé, a, bueno, a Portal 2, y chatear, y comentar con tus amigos y tal. Eso me parece fantástico, independientemente del chat de voz. Yo creo que el chat en texto es, sigue siendo muy necesario, uh-huh, igualmente. Uh-huh. Otra cosa que leí hace poco con respecto al mando de Wii U es que dijeron que no iba a tener mucha, o sea, que iba a tener una distancia mínima para estar, bueno, bueno, parece, pero muy reducido, parece, además. Es que me parece razonable eso. Mientras llega al baño da igual. Es el tema, que a lo mejor ni siquiera llega al baño. Me cago en la puta. Se reducirá la habitación. Date en la cuenta que eso irá, por a lo mejor, pues como por inalámbricos, o sea, o por Bluetooth. Y el tiempo de respuesta será limitado, claro. Claro, entonces no puedes irte a 50 metros porque ya no vale la señal. 50 metros, joder. No, pero bueno, si tenéis la Wii en vuestra habitación y afortunadamente contáis con un baño en vuestra habitación, pues nada, podréis disfrutar de mientras... Vuestro sueño estará cumplido. En vuestros momentos íntimos de Dios, Wii U. Acabemos ya esta puta noticia. Quiero la siguiente. Bueno, y vamos con la noticia del día. Team Fortress 2 pasa a ser free to play. Sí, señor. Pero eso no es la noticia del día, maldita sea. Por fin, meet the medic. Meet the fucking medic. No. Bueno, eso mejor lo de Team Fortress 2 free to play. Eso es que más setas ya tenéis Team Fortress 2. Da igual, porque más gente pueda jugar a Team Fortress 2. Y porque ahora yo soy Gold y Team Fortress 2. ¿Y qué personas no tienen Team Fortress 2 a estas alturas? Joder. Poca. Joder. Yo no lo tenía. Empecé. Por ejemplo. Me lo estoy descargando y no creo que lo juegue nunca. Es una grandísima noticia eso. Da igual, yo quiero pagar. Se mire por donde se mire. Dios, ¿tú quieres pagar? Pues cómprate todos los cachivaches que venden y tal. Bueno, como sabéis, esta semana Valve ha anunciado la Uber Update, que es una de las mayores actualizaciones que ha experimentado el juego, si no la mayor, porque la verdad es que incluye muchas cosas. Además de traer armas nuevas y mapas, la compañía ha mostrado el vídeo de Meet the Medic, que está de puta madre, tenéis que verlo. Joder, si está. Joder, me cago en Dios. Y ha anunciado que el juego pasará a ser free to play desde ya. Así que a partir de ahora, el juego será gratis. Y si queremos, nos permitirán comprar sombreros y otros elementos que son meramente decorativos. O sea, no va a influir en nuestra manera de jugar. Qué bien, Es una muy buena noticia. Y además, qué bien lo ha hecho Valve con este juego. En general, porque ha conseguido que un juego que es puramente multijugador y todo eso a un precio reducido de lanzamiento, se sigue jugando a día de hoy, cuando ya han pasado un montón de años desde su lanzamiento inicial, ¿no? Es un juego han de 2007. Un montón de años. Y por lo que parece, Team Fortress 2 va a ser un juego temporal que se va a seguir jugando y demás. Sí, sí, sí. Y bueno, lo que me gusta de esta noticia especialmente es el hecho de que Valve sigue lanzando actualizaciones y contenido para quien ha pagado y en este caso también para quien no. Si no me equivoco, ya lleva más de 200 actualizaciones este juego y 16 de ellas grandes parches con contenido a cholón. Sí. Así que bueno, enorme lo de Team Fortress 2. Además, con la Uber Update han hecho varios packs de nuevas armas y nuevos estilos y tal. Para lo que no han sacado, digamos, armas o complementos, porque eso ha sido para el ingeniero. El peor parado ha sido el Pero, que solo se lleva un ítem. Y los mejores parados fueron el Demoman y el Soldier, que el Soldier se lleva dos sets y el Demoman lo han bufado, que es cosa mala. Bueno, tengamos en cuenta que todavía queda algo del Pyro, porque falta el Mid de Pyro a lo mejor para futuras actualizaciones. Exactamente. Y también que el ingeniero hace poco ha recibido un dope bastante importante. Entonces... Sí, también es cierto. Pero bueno, digamos que a grandes rasgos eso fue lo que pasó y yo, vamos, la hostia. Pues sí, buena noticia, pero nos vamos a ir al foro, señor Zoe, porque la gente ha estado posteando, imagino. Pues sí, no gran cosa, la verdad, y es raro, porque hoy vamos a rajar, digo, a analizar de Duke Nukem. dice Denis, el día que acabo la carrera ponéis un análisis de un juego que me interesa mucho, lástima que venga mi familia a casa, bla bla bla. Pondré el Audacity. ¿Quién más? Aberroncho. Estoy a favor del post que ha realizado WOS. Me parece que la prensa se está excediendo con las bajas calificaciones de Duke Nukem, en mi opinión, injustificadas. Yo también lo jugué en PC y visto el juego y otros grandes juegos según la crítica, ¿merece tan elevado Metal Gear Solid 4? ¿Por qué se la pido a Splinter Cell Conviction? ¿Por qué son tan maravillosos los Call of Duty si en una tarde te los liquidas? Yo tengo claro que no existe el juego perfecto, solo nuestro fanatismo con un título que hace que nos creemos una serie de expectativas hacia él y pensemos que vaya a ser un juego puntero, el mejor o los mejores hasta la fecha. Pienso que en este caso Duke Nukem Forever se esperaba tantísimo de él y al final no ha sido nada novedoso y bebe de la esencia de muchos shooters, como por ejemplo Half-Life 2, que tampoco es cosa que tampoco es criticable. Yo quería comentar, ¿os acordáis? Hace bastante tiempo que dije que Duke Nukem Forever iba a ser totalmente jodido por la prensa y todo eso. Vale, yo esperaba que el juego fuera bueno, que estuviera bien el juego y todo esto, y que aún encima fuera lapidado, que es una reacción muy lógica en la prensa internacional, ¿no? Pero es que se ha lapidado este juego, algunas notas exageradamente bajas, pero se ha lapidado con razón. Porque como veremos luego, pues tiene muchas cosas defectuosas. Mira, es que yo, sinceramente, a mí me da igual el tiempo que llevase de desarrollo. Es un juego de mierda. Y punto, lo digo. Me da igual lo que me digan, ya está, es mi opinión. Es una mierda de juego. Y me la suda el tiempo que llevase de desarrollo. Me da igual. Y prefiero no pensar en ello para no avergonzarme más. Doctor Pollito dice, truñaco análisis, hoy nos vamos a reír. Postdata, sobre lo que se comentó sobre L.A. Noir, hice una foto el otro día y pone una foto que pone el protagonista sujetando una pistola y pone debajo. No parece ser muy útil. ¿Una pistola? ¡Bah! ¿Eso qué importancia va a tener un homicidio? ¡Qué grande! Arpimán dice, poco comprará de salida el muchacho uneado cuando la mayoría de los juegos bajen 20 euros al par de meses. Si aún no ha salido y ha cambiado el precio, lo sensato sería que le devolvieran la diferencia. Haciendo referencia al chico que nos mandó el email. Sigue Arpiman diciendo, sobre los MMORPG, la cuota mensual es pasta, sí, pero los micropagos dan muchísimo más beneficios y si traes a más jugadores con un juego gratuito, más posibilidades de que te caigan los micropagos. Es como el crack, la primera es gratis. De todos modos, lo de los micropagos, ojito, porque por ejemplo, el otro día, bueno, hablé con un tipo que está metido en este mundillo y tal, y me hablaba de los juegos de Facebook, ¿no? Por ejemplo, que los juegos de Facebook son juegos que juega muchísima gente y que además añaden, pues, alguna opción, algunos de ellos, de micropagos, ¿no? Pues comentaba que solo un 0,8% de los usuarios totales compraban alguna vez y que además de ello, solo, no sé si era menos de un 80%, compraban... No, más de un 80%, perdón, compraban solo la primera vez. Ya no volvían a gastar dinero en ese juego. Entonces, ojo, depende de cómo enfoques los micropagos y de lo que añada. Depende del juego. Claro. Por ejemplo, World of Warcraft, cuando pusieron lo de cambiarte de... No sé si pusieron cambiarte de sexo o cambiarte de nombre o lo que sea, la gente picó, pero ya, a saco. Bueno, pero a saco, que tiene 10 millones de junkies. No, pero otros juegos. Hay juegos pequeños que tienen micropagos y que les va de puta madre con los micropagos. Por ejemplo, actualmente el Champions Online le está yendo de puta madre desde que se pasó a Free to Play. Bueno, a mí me dice, este es el Uncharted mecaniesco y nos pone debajo una foto. ¡Ah! ¡Horrible! Un heart, Dios mío, un rollo. Seguro que es mejor que el original. Ni de coña. Ahí. ¿Qué le dice? El tema comunidad ya lo ha dicho Miyamoto, que lo enfocan ellos mismos, pero el online para los juegos dependerá de las desarrolladoras. Postdata, yo chateé desde la PlayStation 3 en Steam con alguien de PC, eso ya es posible. Sí, sí, pero por eso digo que eso es fantástico. Eso es la repolla. Yo me refería a que es fantástico jugar a Porta de 2 y poder chatear con un teclado con gente de PC o tal. Eso está, vamos, genial. Y bueno, de momento nada más. Bueno, pues nos vamos a ir con un poco de música, de Mr. Zoe. De música nada, nos vamos con el beat de Medic. Y no digo más. Was missing, and the doctor was never heard from again. Anyway, that's how I lost my medical license. Archimedes! No! It's filthy in there. Ugh. Birds. Now, Most hearts couldn't withstand this voltage. But I'm fairly certain your heart... What was noise? The sound of progress, my friend. Perfect. Kill me later. Where was I? There we go. Come on. Come on. Oh, that looks good. Very nice there. Should I be awake for this? Then no. But as long as you are, could you hold your ribcage open a bit? I can't seem... Ah! Oh, don't be such a baby. Ribs grow back. No, they don't. What happens now? Now? Let's go practice medicine. Believe how much this hurts. Archimedes? Freedom! No hay sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate. Tú eres el no sol. Bueno, seguís aquí en el Complejo Ana, en Quack FM 103.4. Tenemos actualmente conectados a Anchoas, Arpiman, Avenida 87, Aberroncho, Casta, Denis de Azul, Dogo Argento, El Hombre que Ríe, Falautero, Gómez, Aritz, Jukio, Javiere, Línea Libre, Melkar, Maim, Osano, Rasodos, Super Deimos, Tonio Martínez, Sanchue, Zoe saluda al Angry Monkey y... Hola, Angry Monkey. Y bueno, os recordamos que podéis descargar nuestro podcast semanalmente actualizado en complejoanda.com desde iVoox o desde iTunes Store. Y os recordamos que después de este programa tenemos planeada la quedada de Team Fortress 2 más tocha de la historia. Os esperamos. Nos vamos a ir con Sol y no Sol, David. Hoy traigo, voy contigo aquí. Un Dovahkiin. ¡Dovahkiin! El Dovahkiin, que podría ser incluso más, al más grande que un Dovahkiin. Venga, invéntate algo ahora. Más algo más grande que un Dovahkiin. Venga. Complicado, tío. ¿Un Kratos? No, es un previsible. Un J.J. Raymond. Estaba pensando justo ya en está, eso. Venga. Bien, el apartado Bobby Kotick, un rumor que podría ser muy nocivo, y es que es posible que PS Vita en Europa no llegue en Navidades, sino que se retrase hasta el primer trimestre de 2012. Oh, no, entonces ya no la quiero. Son retrasados los de Sony. Pues eso lo digo, son retrasados. No es la primera vez que hace Sony esto. Ya recordaros que Play 3 salió bastante antes en Japón que respecto al mercado europeo, y no sé si americano incluso. Creo que América salió un mes antes que en Europa. En Estados Unidos y Japón salió en el mismo año. Ah, salió el mismo 2006, año. Y aquí en Europa no tuvimos que esperar. 2007. Sí. Y bueno, es un rumor, pero lo que pasa es que bueno, parece que es un rumor. Ya sabéis que los rumores últimamente que circulan en torno a Sony se suelen cumplir. Así que, en fin, es bastante probable que esto acabe sucediendo. Pues la base va a ser unas fuentes que no se han confirmado todavía, pero que, en fin, que nos podían dejar sin PS Vita en la campaña de Viña, que es la más importante. Exactamente. Y no solo eso, es que antes hablábamos de que Wii U saldrá a partir de abril de 2012. Sí, y eso Sony lo que no puede hacer es que en Europa PS Vita se enfrente, entre comillas, a Wii U. Que entonces sería mortal para ellos. Mortal, ya te digo. Es que ellos no pueden retrasarla. Es que, digamos, sería su gran lanzamiento, por así decirlo, para poder ponerse por encima de Wii U. Exactamente. Antes de que bueno, no es el mismo mercado, pero en fin, sí. Exactamente, para que salga en ventas, sí. Para que salga antes y decir, sí, oye, pues vamos a aprovechar, sí, la campaña navideña, que es cuando más vendemos. Y no solo eso, es que además tienen, digamos, el terreno libre, porque en Navidades no sale ningún hardware nuevo. Entonces, por Dios. Y no solo eso, también el hecho de meter una nueva portátil en el momento actual de Nintendo 3DS, que recordemos que es un momento no demasiado bueno para la portátil, es esencial, creo yo. Exactamente. De todas maneras, yo creo que con Wii U no va a competir, y aparte Wii U yo supongo que saldrá en Europa, saldrá a finales de año. Pero no es cuestión de compita, es cuestión de que pueda perjudicarla, ¿entiendes? Ya te digo, me refiero que aunque salga en 2012, saldrá en primavera o saldrá sobre marzo. Claro, pues más o menos. Es que tampoco sabemos cuándo va a salir una y otra. No lo sabemos. Yo exactamente apuesto porque en Europa sale Wii U en noviembre, de 2012. En diciembre, sí. Bueno, esperemos que... Yo creo que PS Vita, si se retrasa finalmente, yo creo que saldrá aquí en marzo de 2012, seguramente. Más o menos. De todas maneras, ya os digo, me parece una mala iniciativa por parte de Sony. Pues sí, mala iniciativa, pero bueno, tenemos que irnos con el... Con el J. Raymond, sí. J. Raymond. Y realmente no tiene nada que ver con el mundo de videojuegos, sino con el complejo Holanda. Y es que, amigos, hay que felicitar al Forerun Solid por esa iniciativa tan grande de recopilar análisis, sí, y retros y aspectos importantes del programa a lo largo de estas temporadas. Así que yo creo que se merece un aplauso y nuestro reconocimiento. Sí, muchas gracias. Pero vamos a explicar un poco de qué va esto, porque la gente, es posible que haya gente que no lo sepa, ¿no? Pues amigo Eren Solid ha creado un post en complejoholanda.forest.net, podéis encontrarlo en la sección de programa. Es un post en el que recopila todos nuestros análisis y momentos destacados, ¿no? Por ejemplo, las conferencias de E3, entrevistas y demás. Y la verdad es que es un trabajo tremendísimo, que lleva muchísimo tiempo hacerlo. Pero que bueno, se agradece un montón porque así podéis acceder a los análisis directamente, ¿no? Todos estos audios están subidos a YouTube. Y este post, digamos que los aglutina a todos. Recopila el momento justo del análisis, el momento justo de la entrevista, de la conferencia y demás. Así que bueno, sin más, muchas gracias y de todo, como dice David, un Dovahkiin. Y aparte, un J. Raymond. Sí, no me, sí, jodas. Esto es un nivel superior. Exactamente. Y aparte, hombre, que la comunidad de usuarios pues se esfuercen en crear este tipo de contenido, a nosotros pues es un gran honor y nos emociona, sí, la verdad, sí, sí, a pesar, sí, de que sea un hombre sin emociones. Pero en fin, muchas gracias y en serio, de corazón te lo digo, muchas gracias. Muchas gracias. Una vez, ¿quieres añadir algo más a tu sección o terminamos por esta semana? Terminamos por esta semana. Bueno, pues nos vamos con el momento esperado, nos vamos con el análisis de uno de los juegos más esperados, nunca mejor dicho, de la historia. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y en efecto nos vamos con uno de los análisis más esperados de la historia de los videojuegos. ¡Zoe! Pues sí, pese a contra toda expectativa creíais que David iba a analizar esto, pero yo dije, tal y como lo va a poner a parir, dije, mejor lo hago yo porque voy a ser un poco más parcial, por así decirlo. Porque si no, es que ya la cara de David ya me da la razón por todo lo alto. No debería ser parcial con este juego, o sea... Aunque seas muy objetivo, vas a decir que es una mierda igualmente. Ya lo sé, pero... Que... Hay mucho que relajar de este Duke Nukem Forever. Está bien, está bien. Pero bueno, como todos sabéis, pese al tiempo perdido, o sea, se ha perdido entre cambio de desarrolladora, cancelación, reedición... Coñazo. 12 años, 14 según otros, hasta la polla. Y ha llegado Gearbox y ha dicho, vale, vamos a poner la pasta y vamos a hacerlo una puta vez y vamos a quitarnos esta espina que nos tiene aquí atascados al pobre Duke. Lo malo de este juego, digamos que después de 12 años, no es un juego que puedas decir, este juego ha merecido la pena esperarlo. No puedes decir eso. Para desgracia de todos, pese a todo el carisma que pueda tener Duke, no lo salva ni eso este juego. Y es una gran pena, sobre todo después de tanto esperar. Bueno, vamos a empezar con la historia, que bueno, es una historia escrita en una servilleta y media de papel. Se supone que después de haber derrotado la invasión alienígena, Duke pues se convierte en el puto ídolo, en un dios, en la polla. Digamos que consigue fama, dinero y pibas, que es lo que más le interesa. O sea, le han construido un edificio para él solo con las nada despreciables 69 plantas. ¡Ey, 69! Y nada, él está viviendo ahí como un rey, ahí a todo tren. Y nada... resulta que los alienígenas quieren vengarse de Duke. Y nada, pues simplemente otra invasión. O sea, así, básicamente. Víctor. Me gustaría decir que en el caso particular de Duke Nukem, y al igual que pasa con muchos juegos, estamos ante un guión puramente situacional, ¿no? Es un guión que, como en toda la saga de Duke Nukem, nos pone en escena para matar y jugar. Que se supone que lo de este juego, digamos que el fuerte de este juego debería ser la jugabilidad, debería ser un juego divertido. Este debería ser el fuerte, no el guión. Por lo tanto, a mí no me parece en absoluto mal cómo han orientado la historia, en absoluto. Bueno, como en el anterior Duke Nukem, en Forever, pues los alienígenas vienen, digamos, a invadir la Tierra, entre comillas. Eso es lo que se piensa. Por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos pues intenta negociar con el líder alienígena. Mientras tanto, los aliens van secuestrando a todas las tías buenas que hay por ahí, sobre todo cerca de Duque. Al igual que en 3D. Que en 3D, exactamente. Y como eso Duque no lo puede permitir, porque, joder, se están llevando además a las tías más buenas, joder, no puede ser esto. Y ya solo por eso ya arranca otra vez. Y arrancando el juego al son de... Es hora de masticar chicles y patear culos, y me he quedado sin chicle. Así que esa es una frase típica de Duque, que es muy macarra, muy machista, muy duro, muy hardcore, muy todo lo que queráis. Pero en este juego lo deja a la altura del betún, para nuestra desgracia. Y de todos modos, es eso, Zoe. Yo no sé qué habéis opinado tú de la historia, pero yo os digo, es que en un juego como Duke Nukem la historia es irrelevante. Lo que quieres ver son sobradas, sus típicas frases, chorradas, ¿no? Y mira, tal. Lo único que tienes que saber es por qué están los alienígenas ahí. Y es porque les has dado una patada en el culo y es porque ahora... Se quieren vengar y ahora también quieren robarte a las chicas. Y ya está, punto. No necesitas saber más de la historia de Duke Nukem. Y bueno, vamos allá con la jugabilidad. Digamos que, a ver, decir las palabras Duke Nukem es sinónimo de shooter desde hace varios años. Si le añadimos la coletilla de Forever, le pondremos un grano en el culo a Duke. Yo personalmente voy a hablar de la versión de 360, que han sido un poco las más castigadas las versiones de consola. Yo he jugado la de 360, David ha podido jugar a la de PC, después podremos, digamos, enfrentar opiniones sobre todo en cuanto a gráficos y a tiempos de carga, que madre santa... y bueno, de base, pues es un shooter a la vieja usanza. Digamos que ahora Duke tiene sitio para dos armas. Nosotros podemos escoger a lo largo del juego, escoger dos armas para equipar. Mantenemos un botón y nos cambiamos una por otra todo el rato que queremos. Y nuestro HUD se compone de el visor de la cruceta de abajo de Xbox 360, que dan cuatro ítems específicos que voy a comentar más adelante. Una barra de ego arriba, que según vayamos recibiendo daño, esa barra de ego se va reduciendo. Cuando está a cero, tenemos muchas probabilidades de morir si seguimos recibiendo daño. Con lo cual, es como un escudo, por así decirlo. Si tú vas recibiendo daño, pues intenta ocultarte o esconderte un momento hasta que se te vuelva a rellenar. Porque sí, no hay botiquines en este juego, así que es todo whip, vuelve a rellenarse solo. O sea, yo que sé, Duque, ¿sabes? Se mira las heridas y dice, Dios, pero si estoy cachas, joder, ¿qué hago escondiéndome? Y vuelve a salir, ¿sabes? Que son los dos detalles que quizá jodieron un poco el juego. El tema de que no haya botiquines y el tema de que solo puedes llevar dos armas. Exactamente. Lo de los botiquines o los no botiquines es una patada en el culo a los shooters clásicos, a lo que son los juegos de Duke. Exactamente. Es verdad lo que decís de los botiquines, y la verdad es que Esta acción por parte de, no sé si sería Gearbox o 3D Realms, unido a otra cosa que comentará Zoe luego, me parecen despropósitos. Cambios a la jugabilidad que es que no tienen razón de ser. Hay que matizar una cosa. Gearbox no tocó este juego. ¿Es tal cual? ¿Se lo dio...? No. ¿Y tú, qué fuente tienes, David? No. Lo mejor de este juego es cuando te lo acabas, porque ya se acaba, y porque está un apartado de extras. Sí. Donde puedes ver toda la historia del desarrollo de Duke Nukem Forever. Exactamente. El caso es que Gearbox, cuando 3D Realms se fue a pique, pues acordaron comprar la licencia del juego. Y además de eso, contrataron a varios miembros de 3D Realms para que fundasen una compañía nueva, que es Tripwire o algo por el estilo. Un nombre muy, muy complicado de pronunciar. Y esta gente fue la que realmente terminó el juego. Gearbox no tocó nada. O sea, Gearbox simplemente les ofreció, pues eso, dinero, medios, y ya está, nada más. Sí, sí, o sea, Gearbox, o sea, fue la que puso la polla en la mesa y dijo, tomad, sí, el dinero y acabadlo. O sea, este juego realmente lo ha hecho 3D Realms de pe a pa. Exactamente. O sea, y bueno, volviendo a la jugabilidad, pues voy a hablar del, digamos, las cuatro flechitas que nos disponen, cuatro ítems diferentes que nos van a ayudar a lo largo de la aventura, pues bastante, la verdad. Tenemos, si presionamos la flecha hacia arriba, tenemos nuestra visión de macho, que básicamente son nuestras gafas de sol, que se vuelven en visión nocturna. Básicamente, si está todo oscuro, pues nos las ponemos y vemos eso, todo normal. Lo cual es un coñazo porque hace un ruidito, un pii, que si, hay momentos en el juego que tienes que estar un rato con eso y a mí me llegó a enervar, te lo juro. Es molesto. Es molesto. Sí, un poco molesto. Es una mierda. De todos modos, a ver, tampoco es una mierda añadido. Está bien. Hombre, está bien, pero joder. Es que yo estoy cabreado ya, es una mierda todo. Bueno, después están los esteroides, que digamos que si los tomamos, Duque coge un bote de grande como su mano, empieza a meter pastillas para adentro y... Que bueno, ese es un clásico ya de la saga. Nuestra visión se pone un poco anaranjada con el símbolo de Duque de fondo así de marca de agua y solo vamos con nuestros puños. Vamos, plas, plas, plas. Y cada vez que damos un puncho a un jabalí, salen 1000 pedazos reventados por ahí. Un modo berserker. Exactamente. Lo metieron... Esto ya estaba en 3D, pero luego se sobraron más con esta opción. En 3D ya podías meterte esteroides y ya tenías objetos y tal, ¿no? Pero en Forever se han sobrado un poquito con ello. El combo bueno es el combo de cerveza más esteroides. ¿Qué hace la cerveza? Que si presionamos la flecha hacia abajo, pues tomamos una birra, vamos a estar medio pedos, se nos va a doblar la vista, vamos a estar ladeados y vamos a ser más resistentes a los golpes. ¿Con una sola cerveza? Exactamente. Joder, macho. Ya ves. No es nada esponja. Qué va. Cosas de nada, si es un machote, joder. Y después, si presionamos el... no, espera, he dicho la visión de macho, los esteroides... Ah, y me falta el Lolo Duque. Digamos que Duque echa una plataforma en el suelo del que sale un alter ego suyo y tú te vuelves invisible mientras, y estos enemigos pues van a por el que está visible. Y la cerveza, Zoe, no sé si la mencionaste. La acabo de mencionar. Que a mí la cerveza me parece una tontería. Hombre, o sea, si la mezclas... Tomas una cerveza y que pasa, eres la hostia. Digamos que reduces el daño que recibes. Sí, pero es que eso... Es que no sé, me parece tan estúpido, tan bizarro, demasiado bizarro. Ya, ¿no? Parece, o sea, es humor Duque. O sea, bueno, es humor tonto. David, eso, Duque. Igualmente... No, me da igual, es una mierda. Dentro del juego es igual, porque ese tipo de chorradas, si te metes esteroides directamente te transformas en un macho men que con un puñetazo haces explotar todo dentro una incongruencia argumental, Víctor, en serio. David, no ¿Qué? Estoy de acuerdo contigo en ese aspecto, porque son cosas típicas de Duke, son sobradas por meter... Siempre ha sido así. Es divertido que tomes una cerveza y seas invulnerable, casi. Pero David, ese contexto. Es divertido, joder. Ese contexto. Es divertido. Es una chorrada, David, joder. Es una chorrada, exactamente. Eso es lo que quería decir yo. Pues es una chorrada que está dentro del contexto del juego. Es normal que pasen cosas así, extravagantes. Creo yo. Y bueno, volviendo al Holoduck, digamos que es lo que te puede salvar el culo en muchas ocasiones. A mí me ha salvado el culo en un boss, concretamente el gigante de la presa, que digamos que tiene dos barras, porque se vuelve a recuperar y tal, y en la segunda barra carga por ti a fuego. Lo que debes hacer es echar un Holoduck y empezar a tirar explosivos hasta cargártelo, porque si no, te carga con todo y no puedes liberarte, es una putada. Lo cual, yo como lo he estado jugando en modo difícil, os recomiendo que juguéis el juego en modo difícil si queréis un juego decente, porque si no es demasiado chupado. Además, si vas solo con la escopeta, ya está. O sea, no tienes más. Que por cierto, vamos a hablar un poco de las armas. Al principio del juego, pues tienes la típica 9mm de Duke y ya está. Pero bueno, después eso, vamos a ir rellenando nuestro arsenal con la dicha escopeta, con un lanzacohetes, con la destripadora, con torretas de asalto, con de todo. Sí, armas clásicas y alguna nueva. Uh-huh. Están bien, es un buen armamento. De todos modos, una cosa que no me quedó de todo clara es que no me acuerdo cómo era. ¿La pistola inicial tiene munición infinita? No, ningún arma tiene munición infinita. Ah, vale. Es que pensaba que la pistola inicial en Forever le habían puesto munición infinita, lo cual sería un error. Ojo, en comparación, por ejemplo, a... hay un arma que tiene munición infinita, la torreta. Lo que pasa es que tiene sobrecalentamiento, con lo cual tienes que quedarte quieto un rato si la sobrecalientas del todo. Lo típico, vaya, o sea, eso que lo vemos a diario casi, eso, es el pan de cada día. Y bueno, pues, he hablado un poco así de las armas, de qué nos va a acompañar durante este juego, pues yo creo que viene la parte mala, que es el juego en sí. A ver, la IA de los enemigos es auténtica broza. O sea, vosotros no podéis... estaros quietos, o sea, a lo mejor nuestro enemigo está justo detrás de una esquina, lo vemos y nos volvemos a meter, y el tipo se queda ahí quieto. Pero hasta que no pasamos de un sitio exacto, no entiendo qué cojones pasa. O sea, tú vas a por él y ahí se mueve, pero si tú lo ves y te vuelves a ocultar, no hace nada. Y eso me ha pasado con varios, además. Tú te quedas, oye, ¿vas a venir a por mí o qué? Por ejemplo, yo me he cargado oleadas de gente... quedándome acocado solo en una esquina con la pistola, plic, plic, plic, plic, plic, plic. Es un coñazo, pero joder, no te tocan. Por ejemplo, me ha pasado con un boss, te quedas al fondo de un sitio, cohete, cohete, cohete, cohete, cohete, recargo, porque por supuesto tengo una caja enorme de munición infinita a mi lado, que es la única forma de recargar el lanzacohetes. Cohete, cohete, cohete, cohete, cohete, cohete, cohete, cohete, cohete, y al carajo. Yo creo que esos son más que nada problemas de testeo, de no saber, hombre, creo yo, ¿no? Hasta dónde llega el rango de acción de enemigo, hasta dónde llega tu rango de acción como jugador, ¿no? Ese tipo de cosas que por falta de testeo no sabes que no funcionan, ¿no? Y que después te encuentras en el juego que realmente no funcionan, porque están creando un desbalance total en la dificultad y están creando pues una serie de cosas que no deberían ser así, no está pensado para ello, ¿no? Los cerdos son un coñazo, sobre todo porque, claro, si tú les haces daño, a lo mejor entran en un, digamos, modo berserker, dejan cualquier arma y van a por ti a melee. ¿Qué pasa? Que a lo mejor están a una distancia considerable, pongamos 10 metros de ti, y pegan un chimpo enorme que saltan a por ti a darte una hostia. ¿Qué pasa? Que los tipos no dan la hostia hasta aterrizar. Yo me los he llegado a cargar teniendo el hocico en la cara. Y, ¿sabes? Aún por encima, justo cuando te están llegando, está scripteado que caiga detrás de ti o al lado de ti. Con lo cual, si tú pegas un tiro, ya no te da tiempo a reaccionar. Con lo cual, un par de hostias te las llevas. Y en modo difícil, de tres hostias, caes. Y ya te han dado dos. Así que eso es un dato a tener en cuenta. Después, los bosses, pues, son muy, no sé, limitados, son repetitivos, son todo el rato lo mismo. De hecho, yo solo creo que la reina varía un poco la tónica general de tal, porque por el resto son todo el rato bichos gigantes que los matas igual, y realmente es que digamos que tampoco abundan los bosses en este juego. De todos modos, yo creo que si hay algo malo en este juego, que antes, bueno, cuando comentabas los cambios jugables y tal, creo que no lo comentaste, es el hecho de que solo puedas llevar dos armas, nada sí, más. Sí, lo dije al principio de la análisis. Pero, de todos modos, eso es que os explicaré por qué rompe la tónica total del juego. Rompe la tónica total porque hay momentos en los que dos armas que realmente son necesarias entran en conflicto y tú solo puedes escoger una. Y por culpa de esa chorrada, bueno, una o dos puedes escoger, ¿no? Pero a lo mejor varias armas entran en conflicto en el momento, ¿no? Y te hacen falta. Y por culpa de ese cambio de dificultad y una elección equivocada, puedes encontrarte con una zona muchísimo más difícil de lo que debería ser, creando una curva de dificultad realmente absurda, ¿no? Porque no puedes llevar dos armas al mismo tiempo, ¿no? No sé, es un despropósito. Eso está fatal hecho. Y además es que yo no sé en qué estaban pensando, sobre todo si lo hizo 3D Realms ese aspecto, porque, vamos, es que es descompensar el juego brutalmente. El fallo de los jefes es que solo puedes derrotarlos con armas explosivas o con explosivos. O sea, con lanzacohetes devastador o granadas o minas, mejor o minas, dicho. Exactamente. Entonces, claro, la forma de matar a los jefes es siempre lo mismo. Tú llegas a un jefe y sabes que perfectamente que cerca de ti va a haber una especie de baúl mágico infinito donde puedes coger cohetes, munición cuando te dé la puta gana, por así decirlo. Y ese es el sistema del juego. O sea, acabas la munición del lanzacohetes, por ejemplo, tienes que volver a por ella, a sí, por más munición. La acabas, vuelves a por ella, vuelves a por más. Entonces, no sé, es decir, es que realmente los jefes en sí no son un reto. Son más bien un aburrimiento. Sí, yo porque la dinámica es siempre la misma. Exactamente. Yo los he contado. Tienes que tirar 40 cohetes para tirar un boss. Y ya está. 40 cohetes. Matemático, ¿eh? Tiras. Ni siquiera miras la vida. 1, 2, 3, 4, 5. Ta, ta, ta, ta, ta. Cuando llegas a 40, muere. Y no solo eso, Zoe. Es que yo creo que este juego, como ha lastrado ideas pues, ya incubadas desde hace años. Sí, joder. Tiene, por ejemplo, el tema de los Quick Time Events. Cuando acabas con un jefe, normalmente tienes que rematarlo con un Quick Time Event. Que bueno, de Quick Time Event no tiene nada, realmente. Bueno, es un Quick Time Event cutre. Es que incluso mal implementado a es veces. Que, tío, el mismo Quick Time Event que haces para matar a un boss, lo haces para abrir una verja, tío, no me jodas. Sí, sí, no tiene ningún reto realmente. Pero me refiero a que, por ejemplo, está mal implementado, pero por ejemplo la reina, cuando le haces un Quick Time Event, pues le coges la lengua y ella se la muerde y explota o algo así. Exactamente. Pero es que está hecho de una forma fatal, o sea, es como si fallase pues el motor de colisiones, o sea, las dientes atraviesan la lengua, una cosa que realmente está mal hecha. ¿Entendéis? Uh-huh. Porque en Quick Time Event a día de hoy es algo que no tiene ningún misterio. Ya está sobadísimo por decenas de juegos, mejor dicho. Pero ahora mismo no se hace para sorprender, David. Yo creo que Quick Time Event ahora mismo se emplea para simplemente para que las escenas no jugadas sí, sean jugadas para, y ya está. Sí, pero precisamente por eso son escenas espectaculares. O sea, pues es simple postureo los Quick Time Events. Simple postureo. Por ejemplo, God of War 3. Eso iba a decir yo. Iba a citar ahora God of War. Los Quick Time son espectaculares. Pero esos son Quick Time Events de verdad. O por ejemplo, en Shenmue, cuando perseguías a alguien que tenías que esquivar a gente. Esos son Quick Time Events de verdad. Pero en este juego, Os pongo, es que os pongo eso, lo vuelvo a repetir. Tú para abrir una puerta te acercas a eso, le das a la X y después te pide machacar el A para levantarla y pasar debajo. Bien, pues para matar un boss es lo mismo. Te acercas sí. a él y le das no a la X y te pone reto. Trepar. Sí. Le coges un cuerno, machaca sí. la A para arrancarle el cuerno. Sí. Pum, se acabó el quick time event. Y no es en absoluto difícil. Ni difícil ni sorprendente, realmente. Nada, cero. O sea, cero. Cero. Además, te enfrentas al mismo boss cuatro veces, tío, y ya sabes cuál es la mecánica. Cohete, cohete, cohete, puñetazo en los huevos, venga, siguiente. Exactamente. Y ya está. O sea, no ofrece ningún tipo de diversidad y que te pueda decir, hostia puta, cómo me cargo este bicho, ¿sabes? Sí, exactamente. Es una cosa que, bueno, debieron trabajar más, tal vez. Joder, y han tenido años para hacerlo, la puta madre. Bueno, es que yo no sé, esta versión de Duke Nukem Forever, no sé cuánto tiempo llevaba, digamos, desarrollada. Me refiero a la que hemos jugado nosotros, no ya. lo sé. Igual, es que a saber cuánto Duke Nukem Forever se han hecho a lo largo de estos años. Exactamente. Pero bueno, aún así es reprochable que el juego haya salido así tan, digamos, demacrado. Y no solo por el desarrollo, sino por la salida, porque la gente había lanzado mucho humo con este juego ya. Pero solo por la carisma de Duke, todo el mundo quería que saliera ya el puto juego. Que conste que ya es un alivio, porque al menos ahora Forever ya salió, y por fin nos podemos ya olvidar de él y buscar otro juego de Duke, pero que lo hagan bien desde el principio, y que no dure 10 años de desarrollo. Yo quería añadir que en lo jugable hay mucha gente que no lo ha probado todavía y se pregunta, joder, ¿y es? ¿Conserva la esencia? ¿No es como Duke Nukem 3D? ¿Se parece en la manera de llevar? No, no se parece en nada. Yo os lo digo, en primer lugar, no está esa sensación de ir tú solo y ir ese tío más duro del mundo y buscarte la vida y tal. No, esto es más de situaciones, ¿no? A lo mejor pues estás en un helicóptero, bueno, uno de estos deslizadores aéreos de tal, con una pesada, luego estás en otro edificio, no sé qué. Son situaciones que realmente poco tienen que ver con la mecánica clásica de Duke Nukem 3D, ¿no? Entonces, estamos ante un juego que intenta mezclar algunas de las cosas exitosas de los videojuegos posteriores, pero que no avanza nada por sí mismo y que además no conserva al 100% la esencia de lo que sería Duke Nukem. Por eso yo creo que no funciona. Yo creo que esa es la razón principal por la que no funciona. Es verdad que sí, las bromas y la personalidad de Duke está plasmada como siempre. Y hay muchísimas bromas en el juego de chorradas que realmente te ríes, ¿no? Y creo que es lo único bueno del juego. Te hacen disfrutar, pero en cuanto a la jugabilidad, es que es un juego que aburre. Yo he leído multitud de análisis, pues análisis que me han decepcionado por la gente que las ha escrito, porque me esperaba pues una versión más objetiva del juego. Dicen algo así como que Duke Nukem Forever, bueno, mucha gente lo dice, es un juego clásico. No estoy de acuerdo con eso. Bien, yo creo que la gente no entiende el concepto de clásico. Debe creerse que lo clásico es lo antiguo, no tiene por qué ser así. Exactamente. Lo clásico es la referencia. Es decir, aquello que crea algo, un género, un estilo. Mira Super Street Fighter 4. Y que a partir de ahí, pues viene todo lo demás. Exactamente. Un shooter clásico es Doom, es Wolfenstein. Y a partir de esa idea inicial, ese germen, viene todo lo demás. Duke Nukem 3D no es un clásico realmente. Fue un juego que mejoró lo clásico. Lo evolucionó el género. Eso fue Duke Nukem 3D. Exactamente. No, es que Duke Nukem 3D no es una maravilla de juego. No es una obra maestra porque le des un dinero a una puta y te enseñan las tetas y ya está. O porque puedes hacer el tonto. Es que era un juego que realmente transgredió el género. Por eso tuvo tanto éxito. Bien, eso es un tema. Otro tema. Duke Nukem Forever tiene los típicos excesos de los shooters modernos. Uno es escenarios completamente lineales. Y vacíos. Bueno, y vacíos, por eso ya es un defecto a mayores. Lineales, o sea, perderte Duke Nukem Forever es imposible. Que conste que además 3D tenía, era lineal el juego, pero tenía exploración también. Tenía sus partes secretas, ¿no? Sus cosas de detalle. Y que podías volver por donde habías pasado y todo eso, a recuperar cosas que no habías conseguido. ¿Te refieres a Duke Nukem 3D? 3D, sí. Tenía unos mapeados complejísimos, claro, Duke Nukem 3D. Y muy complejos. Complejísimos. Sí. Ese es un tema. Segundo tema, el tema de regeneración de vida. Eso es de shooter moderno, no es de shooter clásico, ¿vale? Es un vicio clásico de hoy en día. Tercer gran problema, llevar dos armas únicamente. Eso es de shooter moderno también. Entonces, ¿a qué coño vine a decir que es un shooter clásico? Es que yo no me lo explico, cojones. O sea, yo creo que la gente que dice eso es porque no entiende el concepto de clásico o si quiere justificar el dinero que han gastado en el juego. Si no, no me lo explico. Yo creo que es más que nada confundir el concepto mata-mata con shooter clásico. Un shooter clásico no solo es mata-mata, ¿no? Que es parte de pero de es que eso también es un shooter moderno, realmente. No, pero A ver, voy a lo siguiente. Eso, el hecho de matar sin un guión y todo eso, sí, es verdad. Lo hemos visto en Quake, lo hemos visto en Doom, lo hemos visto tal. Pero lo que quiero decir es que se confunde eso, ¿no? El matar sin complicaciones con lo que sería un shooter clásico. Un shooter clásico, como decía David, tiene que tener pues las cosas clásicas de shooter. Entonces te das cuenta de que es un homenaje a todo lo anterior, ¿no? Por ejemplo, multitud de armas que puedes llevar al mismo tiempo, mapas complejísimos con secretos y tal. Eso es un shooter clásico. Sí, estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, digamos que como punto a favor, entre comillas, a este juego le puedo decir que, claro, digamos que nos da un poco de diversidad de situación, por así decirlo. Podemos estar en una ciudad, podemos estar en un desierto, podemos estar en un edificio. O sea, nos da variedades de situaciones. Además, en algunos momentos nos hacemos pequeños, estamos en un casino, vamos conduciendo un coche de juguete. O sea, ese tipo de cosas, pues hombre, nos sacan una sonrisa y digo, joder, está interesante. No, lo que voy a decir yo es que a mí la parte que más me gusta del juego es cuando te haces pequeño. Ahí es donde el juego realmente... Y solo pasa dos veces en todo el juego. No lo explotan demasiado. No. Ahí es donde el juego me ha sorprendido, porque realmente se cambia la dimensión de todo. Exactamente. De repente te enfrentas a soldados cerdo, pero pequeñísimos, que se esconden debajo de vasos de McDonald's. Bueno, de Duke Burger, mejor dicho. Sí. Eso es simpático, está bien. Eso está bien, es un detalle. Pero luego hay otras dinámicas que dan asco. Por ejemplo, el tema del coche de Duque. Wow. ¿Os acordáis de la demo que teníais que coger un bitón de gasolina Madre porque esa. Se agotaba y tal? Es horrible. Cinco veces. Bueno, pues eso tenéis que repetirlo exactamente, entre 4 y 5 veces en el nivel ese. ¿Qué coño? ¿Entendéis? Es que a nivel de diseño este juego es que es un petardazo. A nivel de diseño. Ojalá el único problema de este juego fuese el apartado técnico del que ya hablarás. Sí, ojalá fuese solo eso. Madre Pero es que a nivel de diseño y de jugabilidad falla por todos lados también. Y tampoco entiendo mucho, por ejemplo, la mecánica de pantallas o de zonas únicamente de disparar con metralleta pesada. Es que eso va totalmente contra la esencia de Duke. Hay, además, son bastante abundantes, si no me equivoco, Zoe, las partes en las que tienes una Gatling o un arma. Sí, de estas. Hay unas cuantas. Entonces, eso lo veo un poco coñazo para un juego como Duke Nukem, que como decía antes, era el típico shooter en el que te buscabas la vida, ibas tú solo, explorabas, tal, pero luego hay cierta parte del juego en la que se reduce únicamente a eso, a disparar, bueno, ciertas partes quiero decir, a disparar a objetivos que van viniendo, y además sin ningún tipo de emoción. Ni nada por el estilo. El típico contador de calor que te pone si el arma está caliente no dispara y si no, no sé. Ya, realmente es lo único que a tal. A mí no me gusta ese añadido para Duke Nukem, la verdad. No me parece... No sé, me aburre. Estoy harto ya de eso. Cansado. ¿Estás cansado? Bueno, sí. Hombre. Pues menos mal que no lo has jugado entero, madre santa. Ya te digo. Y bueno, en cuanto al apartado jugable, yo creo que hemos cubierto un poco todas las expectativas, digamos, que nos ha podido dar el juego. Yo personalmente no he jugado el modo online, pero porque simplemente es que me ha parecido tan tostón el hecho de jugarme en modo historia que no he querido meterme en el online. Yo no sé, David, si... El online, sí es un online más o menos clásico. No hay perks, no hay rangos, no hay nada, es... Una serie de duques, creo que eran 8 jugadores como máximo, y nada, típicos modos de juego clásicos, sí. Deathmatch por equipos, capturar a la nena, y la defensión de zonas. Y ya está. Algo sencillo. En ese sentido, es lo mejor del juego, yo creo. En ese sentido, sí es un shooter clásico. Sí, solo bueno, el multi. Que aparte que en multi mola bastante el hecho de que Duke diga paridas cuando mata y todo eso, queda bastante bien. Pero eso es, también, creas que no, es un arma de doble filo, porque... Se acaba repitiendo. No es que tú matas a un bicho y vas soltando una distinta. Pues hombre, al principio sí. Lo que pasa es que acaba siendo repetitivo. Pero vamos a ver, partimos de eso de todos modos. Por ejemplo, ya mismamente con el modo campaña, hay momentos estelares de Duke que después, rejugándolo, pues sí, te sueltas una sonrisita y tal, pero ya no te vuelven a hacer reír, ¿no? Exactamente. Pero bueno, a ver, eso es natural. Yo no creo que sea un punto criticable en ese aspecto. Ya, pero bueno, aún así yo creo que podían haber hecho más, digamos, gags, más frases. Además, ¿sabes? Las armas podían haberles sacado más partido, por así decirlo. Joder, cuando congelas a un enemigo y lo rompes, rómpete en piezas. Qué original, oye. No sé, ¿sabes? Podían haberse roto un poco más la cabeza, no sé. Hombre, yo la verdad es que me he reído muchísimo es lo mejor del juego, las paridas de Duque. Sobre todo me encanta cuando se mira al espejo el tío. Es lo mejor. y las sobradas que dice. El tío no tiene ningún tipo... Hay una parte del juego en la cual, bueno, esto no sé si es un spoiler, yo creo que no, porque realmente en este juego solo importa Duque. Yeah. En el cual muere un soldado con leguilla de Duque, más o menos. Entonces Duque ve cómo muere y Duque simplemente dice, este ya no sale en la secuela. Nada más. No se lamenta ni nada. Él solo le importa a sí mismo, ya está, no necesita más. Y eso, hombre, yo creo que dicho esto podríamos pasar al apartado técnico, que también tiene su tela, que digamos. Vamos partiendo de los gráficos, que aquí es, digamos, donde está otro de los grandes fallos de este juego, sobre todo en la parte de consolas. Partiendo de la base de que he tenido tiempos de carga de lo he cronometrado 32 segundos, en plan, pierdo una vida tontamente, en vez de saltar, salté demasiado tarde y me caigo por un barranco. Tengo que esperar 32 putos segundos. De todos modos, esto es verdad, en las versiones de consola en PlayStation pasa, David. Esto también. Sí, también. Sí. Pues hay que decir que en la versión de PC se mitiga eso, vale, considerablemente. Sí, no, la versión de PC es que los tiempos de carga son normales. 5 vale, segundos. Sí, vale. Vale, perfecto. Pues yo, teniendo instalado el juego en el disco duro, 32 segundos, la máxima, lo he llegado a cronometrar. O sea, es algo improponible. Es que no puedes hacer eso. Corta el rollo totalmente, además si estás contra un boss y no sabes, y sabes, te mata porque haces cualquier gilipollez o un paso en falso o lo que sea, ¡pum!, te es mata. Tal, lo vas a esperar. Buah. A mí es lo que me estresa, macho. Vamos a ver, a mí me da igual morir, si he muerto es por mi culpa. Exactamente, pero que no te hagan esperar, no, y que te corten el rollo. Te hagan esperar más de medio minuto. Es como en Bionic Commando. Bionic Commando era un juego, yo lo jugué en su versión de PS3, era un juego en el que era relativamente fácil morir. Y los tiempos de carga durante, bueno, entre muerte y tal, eran tan jodidamente abusivos que te pasabas más muerto que vivo en ese juego. Sí. Es que era horroroso. Yo ese juego terminé dejándolo y tirándolo porque acabé hasta los huevos. Y de hecho, tampoco es un mal juego y tal. Pero los tiempos de carga empobrecen muchísimo un juego. Muchísimo. Sí, sin duda alguna. Y bueno, ¿qué más puedo contaros? A ver, se supone que este juego lo mueve el Unreal Engine, con lo cual tenemos el típico fallo de cuando nada más arranca el juego tenemos texturas planas y después se van poniendo detalladas. Eso es un detalle que, bueno, es un fallo del... Pero es que tampoco hay muchas texturas, la verdad. Ya, realmente no, o sea, no. Suelen... cuando habéis estado en casa habéis visto las texturas de los edificios derruidos, sí, que lo pueden mover hasta mi móvil. Tiene más texturas en Super Mario Land que en Wii. Esas texturas... Hablando en serio, tienen un filtro asqueroso que me recuerda muchísimo, y no exagero nada, a The Conduit de Wii. Bueno, te pases tampoco. No, de verdad. Es que es el mismo puto filtro, macho. Y son asquerosas. Esas texturas son las típicas texturas que lo ves desde lejos, ves una cosa brillar, abusivamente además, y que te acercas y lo ves y es, no sé, algo asqueroso. Y de hecho, ¿os acordáis de la columna Minecraft? Sí. Había una columna que tenía una textura que era de Minecraft, de la misma calidad que las texturas de, sí, Minecraft, estaba con de piedra pixelada. No sé si sería un homenaje micamiesco, no, o vale, pero historia real. Eso es un, suele ser un fallo también de Unreal Engine, que no se, sí, aplica un filtro y provoca que se vea así con, pero además es que eran, también lo vi en Bullet Storm, por ejemplo. Ah, bueno, ojo. Entonces debe ser un fallo de motor, pero en sitios bastante obvios. Pero otra cosa que del que abusa un poco este juego es el del efecto blur. Digamos que tú apuntas y digamos que se pone todo a lo lejos un poco más difuminado y tal. Lo justo como para que lo que estés enfocando sí se vea bien, pero lo de alrededor da igual, se queda ahí en la neblina. Lo cual es un... ¿sabes? Hay un momento en el que estás en una ciudad medio fantasma, en teoría, pone ciudad fantasma la fase, y estás disparando a la gente de lejos. Y tú si apuntas en primera persona, pues tú ves que el blur pues se centra en el alrededor, en el aura de la persona a la que estés apuntando, con lo cual es un coñazo. Visualmente hablando, por supuesto. Después, ¿qué más puedo decir de los...? Bueno, el Duke. El modelado de Duke es lo más ortopédico que he visto en mi vida. O sea, a día de hoy, tú te pones delante del espejo, ves a un tipo con los brazos en plan Hyperman... y cuando le das al botón de salto, que se le das salto, y ves a Duque con el torso totalmente rígido, los brazos igual, y saltas y solo la animación es, son dos frames. Un frame es las piernas quietas, el otro frame son las piernas agrupadas. Ya está, bueno, ese es el salto. Eso se puede aplicar a todos los enemigos. Ya lo sé, pero me cago en la puta, tío, estás de coña. Si vas a hacer un juego bueno de Duke, cuídame a Duke, por amor de Cristo. Joder, si se supone que va a ser lo único bueno de este juego, cuídamelo un poco, al menos gráficamente, joder. No puede ser. Bueno, Un punto a favor de este juego es decir que si tú miras al suelo te ves los pies, cosa que en el 90% de los shooters no pasa. No, es un detalle. Lo cual para mí es un detalle, creéis que no. Bueno, es que es un detalle que no soluciona el hecho de que el juego técnicamente sea una mierda. Yo intento sacarle puntos positivos. Eso sumerge mi caniesco a Battlefield 3. Exactamente. Y a Crysis. Yo quería decir que el tema gráfico en este juego es una auténtica basura, en general. Parece que estás jugando un juego, tanto en PC como en consolas, un juego de anterior generación. Sí, es horroroso, horroroso. Yo no sé en qué estaban pensando, pero bueno, lo lanzaron y tuvieron sus juegos para lanzarlo. Yo voy a ver lo de la versión de Play 3 y PC. Bueno, la versión de Play 3 tiene bullet time. Vale, o sea, ¿what? Cuando tiras una granada y hay muchos enemigos, calla, bajan los frames brutalmente. No, a mí me hizo muchísima gracia en el desierto cuando vas con el Monster Truck. Tú vas conduciendo por ahí todo tranquilo. Sí. Choqué solo con un cactus, sí. Uno de número. Yo creo que el número de frames bajó a 5 porque se me quedó parado. Se me quedó parado un par de segundos la pantalla. Y después siguió normal. Y después chocaba con otras cosas y lleva igual. Pero la primera cosa con la que chocas, te baja 5 frames. La física del cactus rompiéndose es muy compleja. Uf. No, tío. Bueno, no puedo con eso. No. El caso es, caídas de frames brutales. Juego sub HD. Ni siquiera llega a los 720p. ¿Qué va a llegar eso? No llega ni a los 480, joder. Haggis por todas partes. O sea, pones el dedo en la pantalla y te provocas una hemorragia. No hay por dónde cogerlo, sencillamente. Además, encima los tiempos de carga. Porque vamos a ver, los mapas no es que sean tampoco y las ultra físicas, complejos. Y las físicas son de los tiempos de sí. Sí, pero espera, es que hay un momento que tienes que empujar una carreta para llevarlo a un sitio y después saltar y tal. Tiene unos bidones dentro, tú para moverlo tienes que sacarlo. Yo estaba, había tres, saqué dos y el último que me quedaba, como había movido lo anterior, se había quedado medio torcido. ¿Qué pasa? Como el bidón tenía que quedarse, intentaba quedarse en el suelo por la física, estaba medio arrastrando al cubo, a la vagoneta, y la estaba, digamos, medio torciendo y se llegó a dar la vuelta entera, llegó a volcar ella sola. Yo no la toqué. Pero después quité el bidón y se volvió a poner mágicamente en su sitio. Pero boom, ¡brum! Y ya está. Ya vuelve a estar en su sitio. Y digo, ¿qué coño? En serio, vaya puta mierda de físicas. Muy típico eso. Joder, tío. Pero si este juego está tan descuidado en esos aspectos, ¿qué te esperas de las físicas, no? Claro. Es que, no sé, tío. De todos modos, si no me equivoco, el sonido pues no está mal, ¿no? Hombre, digamos que es lo único que es un poco salvable del juego. La música, pues hombre, acompaña a la acción, la verdad. Los efectos de sonido están muy guapos. Tú escuchas cada vez que saltan cachos de carne y cosas por el estilo. Clasiquísimo, además. Clasiquísimo. Además, los sonidos de las armas clásicas pues se mantienen, con lo cual es un punto a favor. Y bueno, la voz de Duque, que en este caso, pues en castellano es la voz del perro de Brian sí, Griffin. Es que a mí eso no me gusta nada. La no, verdad. Pero. Mira, para mí. Tienes que jugar a la versión. Escucha, entiéndeme un momento. Para mí, una de las magias de ese juego, uno de los alicientes para jugar Duke Nukem Forever, era el hecho de escuchar las típicas coñas con la voz de siempre. Ya. Es algo, perdón, mítico. Algo excelente que a mí me produce deseo. Si yo eso no lo entiendo, pero te digo... Y para mí, que me lo quiten, porque es que además estás obligado, David. Estás obligado porque es la versión... A ver, puedes cambiarlo con los parámetros de la consola, todo eso. Pero en la versión estándar, estás obligado a jugarlo en español. Eso es... Joder, pero, es un propósito, pero vamos a ver, te estoy diciendo. Ya sé que la voz de Duke original es insuperable. Es insuperable. Pero es que el doblaje al castellano es bueno. Y no se puede negar. Y es que además utiliza jerga castellana. Bueno, exactamente. Jerga más vulgar posible la utilizan en el juego. O sea, que realmente es un esfuerzo de interpretar un poco nuestro idioma más barriobajero. Y coño, eso también hay que tenerlo en cuenta. Exactamente. Joder. O sea, vale que la voz original de Duque, vale, sabemos todos que es muy buena y no se puede igualar. Pero joder, se han currado el hecho de tener un buen traductor y un tipo que, oye, que caracterice a Duke con voz castellana. A mí, oye... es un punto a favor después de toda la mierda que se hemos traído arrastrando en este análisis. Quiero decir. Y bueno, eso, en cuanto a efectos de tal, pues chillad, cerdos, chillad y cosas del estilo. Y bueno, un poco más realmente, o sea. Eso, vísceras cayendo por el suelo, Duque dando la nota y. Realmente poco más, el sonido de las armas. Y bueno, en cuanto a la música, pues ya veis, música de fondo que acompañe, tampoco tiene mucho más. Pues yo creo que dicho esto podemos ir ya a las conclusiones. Y bueno, como conclusión yo puedo decir que Duke Nukem ha vuelto, sí, pero no por donde debía. No por donde debía. Exactamente. Nunca mejor dicho. Han hecho un juego banal, han hecho un juego que no debía salir así, no por Duke, Por Dios, no. Espero que quien coja otra vez la franquicia de Duke, que no lo hagan así, que lo hagan mejor. Porque Duke Nukem Forever, digamos, ha sido una decepción de juego. Había mucha confianza depositada en este juego, demasiada tal vez, porque han echado muchas cortinas de humo. Y yo creo que aquí en el Complejo Holanda nos hemos quedado decepcionados. Sí, yo, por norma general, yo creo que sí. Yo voy a hablar completamente en serio y voy a intentar... Bueno, no voy a dar nombres, pero yo lo que he visto en España con el tema de Duke Nukem Forever me parece una puñetera vergüenza. O sea, este juego tiene una media Metacritic de, no sé si 50 puntos o algo así. Joder. Yo creo que esos 50 puntos, 20 los ha ganado gracias a España. O sea, darle a este juego una nota que se acerque al 9, me parece un insulto a la inteligencia de los jugadores. Sí, sí, sin duda. Yo creo que hay ciertos aspectos en un juego que son, objetivamente, son los que son. Y hay otros que no, que se pueden discutir. O sea, a ti a lo mejor no te gusta pues cierto aspecto de este juego porque te parece cansino, aburrido, lo que sea. Eso es cuestión de discutirlo, eso ya depende del criterio del analista. Pero hay ciertas cosas objetivas que son las que son. No se pueden discutir. Exactamente. Y yo creo que en Forever tiene más cosas que no se pueden discutir que las que sí se pueden discutir. O sea, a mí me puede parecer pues el humor de Duke obsceno, excesivo, machista, de mal gusto. Me lo puede parecer a mí. Otra persona me dirá, no, es tan extremo, esa es la magia del personaje, es tan extremo que es ridículo. Ahí reside un poco, pues, la esencia de Duke. Eso se puede discutir. Pero lo que has comentado tú en aspectos técnicos y jugables, no se puede discutir. No, es que no puedes discutir no, eso, no, es claro, imposible. Es lo que es. Es lo que es. Y encima un género como el shooter en primera persona, por el amor de Cristo, que ya tenemos juegos y juegazos, o sea... Es que no se puede admitir esto, en serio. Y me parece una vergüenza lo que ha pasado en España. Luego, claro, luego ves las webs y están empapadas de publicidad de Duke Nukem Forever. Claro, es que... Pero nada, no te puedes fiar de nadie, en serio. No, desde luego que no. Y bueno, en definitiva, un buen amigo no recomendaría este juego. No. Bueno, no, vamos a ir ya, vamos a finalizar ya el análisis porque tenemos un retroanálisis que nos está esperando. Nos vamos a ir con un poco de música directamente. Bueno, David ahora mismo está en sonido, así que... No hay nada preparado, así que os pondré lo que pueda. Pues nos vamos con Random. Lo que David pueda. Espera, que aún hay más. Esto es el Complejo Lambda. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Lambda te trae el retroanálisis. (Risa) Pues seguís aquí en Complejo Landa, Quack FM 103.4 a Coruña. Os recordamos que podéis encontrarnos en redes sociales como Facebook, Twenty y demás. Pero, como sabéis, las que nos interesan son Twitter y Steam. En Steam ahora mismo tenemos 431 miembros, una cifra de la hostia. De verdad, muchas gracias por seguirnos y esperemos disfrutar con vosotros de quedadas y de juego online. Y en Twitter tenemos ahora mismo 668 seguidores. La leche. Solz. La leche. Eso es Solz. Eso es casi un J. Raymond también, ¿no? Exactamente. Bueno, pues eso. Muchas gracias por seguirnos. Y tenemos conectados ahora mismo en el chat a Anchoas, a Pimán, a Berroncho, Denis el Azul, Dica. Perdón, no me leo muy bien. Dicranurus, Dogo Argento, El Hombre que Ríe, Falautero, Gómez, Ariz, Jukio, Javiere, Mike, Mime, Osano, Rasodos, Super Deimos, Tonio Martínez y Xero. Y ahora Oscar nos va a hablar de un juego, pero de un juegazo. Sí, bueno, primero vamos a poneros un poco en antecedentes. Legend of Dragoon es un juego desarrollado por la propia Sony, que salió para PlayStation en el año 2001, en enero de 2001 concretamente. Por cierto, con un retraso bastante importante respecto al mercado japonés, más de un año de diferencia. Y bueno, en su día fue un juego que no despertó muchas, no digo simpatía, sino que no se desmarcó demasiado en el mercado. Y un juego que pasó bastante discretamente. Pasó desapercibido. Sí. Y sin embargo, el paso de los años ha ido cobrando una importancia que para mí no es nada justa. Por ejemplo, lo que me refiero es que actualmente en eBay, por un Legend of Dragoon, puedes encontrarlo muy fácilmente por más de 100 euros. Y para un juego con una tirada tan grande como, bueno, grande respecto a este precio, no es un juego no es un juego difícil de encontrar. Lo encuentras en eBay, lo encuentras es bastantes claro, veces. Es un juego que tiene un precio de mercado actual desproporcionado. Sobrevalorado, sí. Quieres decir, ¿no? Sí. Pero bueno, que en cualquier caso la calidad del juego... Sí, eso es indiscutible. Estamos ante un buen juego, pero es algo que quería comentar, que tiene un precio en mercado actual demasiado por encima de la tirada que tuvo este juego. Y un juego que, como decías, en aquel entonces, cuando salió, no era un juego tan conocido, que tuviera todo el mundo. Pasó bastante desapercibido. Es por eso que ahora, que digamos que ya se ha descubierto que mucha gente quiere retomar y poder probarlo, pues la gente se está aprovechando. Se está aprovechando un montón. El mío tiene una historia curiosa. Yo tengo medio Legend of Dragoon. Tengo CD 3, 4 y... Perdón, 2, 3 y 4. Resulta que en su día a un amigo, a un conocido, me lo dejó. Primero me dejó la caja y el CD 1. Y después se los devolví y me dejó el 2, el 3 y el 4. En fin, no volví a ver a ese chaval. Por activa y por pasiva dejé mensajes: oye, te tengo tu juego, por favor, venga por él. Se lo dije a sus amigos y tal, y nunca volví a saber más de él. Así que desde aquí te lo pido, Serafín, por favor, devuélveme el CD número 1 de Legend of Dragoon. Que ahora ya es tuyo. Es mío, por supuesto. Bueno, vamos un poco con la historia de Legend of Dragoon. Dart es el protagonista. Dart es un muchacho que en su infancia vio como un monstruo legendario en esta historia, pues mataba a su familia y destruía su pueblo. Tras 5 años de búsqueda para vengarse por fin, y de una búsqueda sin fruto, regresa a su pueblo de adopción y resulta que está arrasado también. El imperio, no me acuerdo el nombre... Joder, me he perdido. Perdón, el Imperio de Sandora ha arrasado el pueblo y se ha llevado a su amiga Shanna, una amiga de la infancia, a una prisión. Esta amiga tiene un extraño poder y que le va a amargar durante toda la aventura. Es una historia bastante adulta, sin personajes típicos de los RPGs japoneses, personajes estridentes, bastante madura, muy interesante, con giros inesperados. En este aspecto de 10. Pues este juego, la verdad es que contrasta mucho con la moda de la época, ¿no? Los Final Fantasy y tal. Porque sí que es verdad que había muchos aspectos que en los JRPGs mejoraban muchísimo, ¿no? Pero, bueno, hay un aspecto, Oscar, que a mí no me gustaba nada. El grito mítico que metían cuando se ponían en especial, ¿no sabes? que me parecía ridículo. Bueno, pero eso ya es más un factor de doblaje que... Sí, bueno, pero me parecía muy ridículo. Y me daba vergüenza ajena. Yo lo pasaba mal viendo eso. Pero bueno, hay que decir que el juego está doblado en español, ¿eh? Totalmente. ¿Pero te pasa solo en esto o con...? No, me pasa en este especialmente. En este juego me pasa especialmente. A ver, ¿podrías, no sé, definir ese grito? Me da ¿podrías hacer una réplica? No, no podía hacer una réplica. Me da demasiado asco. Pero... Así que andaremos audiencia, venga. No, no lo voy a hacer. Lo siento. Lo siento, oyentes, pero no lo voy a hacer. Buscadlo por Google, digo, por YouTube, y lo veréis. Pero eso, no me gustaba. Era simplemente ese detalle. Pero de todos modos, el doblaje en general del juego está bien. Vale. Bien. A nivel jugable, bueno, se trata de un RPG por turnos clásico, pero que tiene una característica propia. Cada vez que efectuamos un turno, hay una especie de quick time event, que es, tenemos en el centro de la pantalla un recuadro coloreado, y alrededor de él se va cerrando otro más grande, y en el momento en el que los dos convergen, pues es cuando se tiene que pulsar el recuadro y se efectúa el ataque. Cuantos mejores aciertos tengamos, pues más efectivo va a ser nuestro ataque. Por ejemplo, cada arma, cuanto más poderosa sea, tal, cuanto más avancemos en la aventura y tengamos mejores armas, bueno, pues va a aumentar el número de recuadros que van convergiendo y también su velocidad. Cada número, o sea, cada recuadro es un ataque. Por tanto, cada vez que efectuemos correctamente este hecho, este quick time, pues podremos hacer más ataques y ya, por tanto haremos más daño. A mí me gustaba ese sistema bastante, me parecía, sí, como impedía que te durmieras jugando. No, a... no, en serio, y algo fresco y tal en JRPGs, quiero decir, de en ese contexto, ¿no? No, y es bastante común que muchos jugadores se duerman en un juego de rol por turnos. A mí me tiene pasado, por ejemplo, con algún Final Fantasy, pues con Legend of Dragon, pues... Pero explica eso, ¿te has dormido? Se me cerraban los ojos, hombre, también eran altas horas de la madrugada. Tío, eres lo peor, en serio. Sí, puede ser. Bueno, con Legend of Dragon nunca me pasó. Había que estar atento al tema de los recuadritos estos. O sea, que cada vez que analices un JRPG, tienes en cuenta si tú duermes o no jugando con él. Por eso me gustan mucho más, algo más, los RPGs con combates de en más tiempo dinámicos. Real. Sí, por ejemplo, Star Ocean o los Tales of. Bueno, otra de las características de Legend of Dragon es que cada personaje tenía una esfera de dragón, lo que le permitía convertirse en un super guerrero alado, lo que nos da la posibilidad de hacer ataques poderosos. A nivel que, o sea, cuando más subíamos de nivel, más turnos teníamos en este modo. Por ejemplo, había una barra debajo de la barra de vida y de magia que nos indicaba los turnos que nos quedaban para hacer un ataque. Y en este estado podíamos atacar de forma normal o teníamos un ataque mágico bastante devastador. Y estas son principalmente las dos características que lo hacían un poco diferente. Por lo demás, los demás comandos y tal, pues se trata de un JRPG de lo más clásico. Y a mí me gustó bastante este juego porque, bueno, en primer lugar, lo que es la estética difiere un poco de algunos juegos de género, ¿no? Y lo que me gustaba muchísimo es que era brutal en todos sus aspectos, tanto en lo jugable, como estabas comentando ahora, Oscar, como en el tema técnico. Yo me quedé impresionado la primera vez que vi Legend of Dragon porque empecé a tener el típico truco, ¿no?, de los fondos pre-render y todo eso para... ¿Qué es eso? Gráficamente no era puntero, pero... No, era, pero te sorprendía, como por ejemplo te sorprendía Final Fantasy 8 o 9. Aparte que los renders permitían que los personajes estuvieran mejor poligonados, que se vieran mejor. Te lo permitía porque los escenarios no comían recursos a la consola. Por cierto, personajes que no eran super deformed, que estaban bien estructurados y además tenían bastantes polígonos, como decía, pues en ese aspecto también bastante bien, y gracias a los renders que ayudaba. Pues yo, la historia que tengo con este juego, yo lo jugué después de su época, entre comillas, de tapado, porque me lo recomendaron. Yo tampoco, este juego no me lo acabé, jugué bastante pero no me lo acabé, pero me lo recomendaron, me dijeron, joder, tienes que probar Legend of Dragon porque está muy bien, tal, y la verdad es que es muy difícil de conseguir. Jugué en casa de un amigo este juego, luego pues pude jugarlo yo y ya en mi casa y eso, y la verdad es que muy complicado de conseguir. Pero a complicado ver. De conseguir, a ver, Oscar, no porque haya pocos, lo comentabas al principio, sino porque los pocos que hay, la gente los sobrevalora y es muy difícil comprarlo a un nivel. Es complicado de conseguir a un precio razonable. Claro. Ahora, tú pones en eBay Legend of Dragon y por 100 euros lo compras hoy, si quieres. Hay un montón en sí eBay. Que, sí, que los hay. De hecho, foreros nuestros, Poposki y Alesevi, si no me equivoco, lo compraron por más de 100 euros este juego. 137 en pero, ese pero la edición es PAL España, ¿no? Sí, sí, la edición sí, PAL claro. España. Pero sí, Poposki se había gastado como 140 o de sí, hecho, Alex Evic postea en el foro: Oscar, has escuchado por mí, por fin mis súplicas y las de Poposki. Yo pagué en eBay por el Legend of Dragon en marzo 137 euros. Espero que haya merecido la pena. A ver, el juego merece la pena, pero para mí esos 137 euros es un poco exagerado. Un poco bastante. Bueno, por cierto, en la store japonesa está para descargar. Qué cabrones. Ojalá lo viéramos aquí algún día. Ya te digo. Para mí sería una descarga obligatoria. Para mí sería una grandísima. Porque yo, es que Legend of Dragon, yo no sé nada de ese juego. Nada. ¿Te pasa con yo me sé el nombre. Cero. O sea, lo conocía, pero es que nunca lo he jugado. Ya, a mí me pasa igual. Pues seguramente te gustará porque es un RPG, como comentaba antes, con una historia madura, con una historia que tiene giros, que no es estridente, que los personajes son buenos, en fin, no tienes el típico personaje que odias en todos los JRPGs. Es que es verdad, eso es importante. A ese nivel, digamos que está como a ver, diría muy occidentalizado, pero bueno, cojonudo. Para concluir, pues nada, pues es un juego notable por todo lo que he comentado y que si algún día sale en la store europea debería ser compra obligada para todo el mundo que le gusten los juegos de rol japoneses. Desde luego, y además, a los que no también. Además es que es uno de los ponentes de género en los bueno, no sé qué salió en 2000 o 2001. Pues de los últimos juegos que salieron para PlayStation, yo creo que de los más destacables. Y que nada, que no tiene pérdida. Ojalá lo metieran en el store europeo. Evidentemente en español. En Japón lleva ya su tiempo, así que es complicado. Sí. Salvo por demanda popular, pero no creo tampoco. Bueno, ya se verá. Igual eso hace que los juegos en formato físico se rebajen de precio brutalmente. O que saque Sony un remake o algo así. Bueno, eso ya sería la rehostia. Este juego vendió bien, tuvo éxito de ventas. Yo creo que tuvo más éxito después, sí, con después. Las compras de segunda mano que bueno, ya, con las ventas es que originales. Eso no le da dinero a Sony. En su día no era un juego conocido, no era un juego que como Final Fantasy que todo el mundo hombre, lo tuviera. Hombre, yo en su día tenía bastante repercusión en Dragon. No, pero no como una saga como Final Fantasy o Metal Gear pero o... No, pero daros cuenta que está detrás Sony, que Sony se esforzaría en promocionarlo bien, hombre, supongo. Pues la verdad es que pasó bastante desapercibido a pesar de que Sony estuviera por detrás. En general sí. Bueno, pues finalizamos aquí el retroanálisis y nos vamos ya con qué hemos aprendido hoy. Bueno, señores, ¿qué habéis aprendido hoy? Pues yo he aprendido que esta semana ha sido especial. Porque Sonic cumple 20 años. Para mí Sonic es un personaje especial porque es un personaje muy importante en mi infancia. Y yo creo que le deseo lo mejor y deseo que vuelva a ser lo que era cuando a mí me gustaba tanto. Yo he aprendido que Alicia está buenísima. Pues yo he aprendido que la noche de ayer fue bastante seria. Que me diste un beso. Hay resacas que duran hasta el día siguiente y que se me olvidan los nombres. Yo he aprendido que Meet the Medic es amor. Me he pasado la noche de ayer y la mañana de hoy viéndolo. Solo eso, no he hecho nada más. Y que tengo el talón carbonizado por culpa de San Juan. Bueno, por el foro que han aprendido, Zoe. Pues Denis el Azul dice: yo he aprendido que desde hoy soy ingeniero informático. Enhorabuena, Denis. Enhorabuena. Maverick dice: yo he aprendido que el que un juego se haga de esperar no significa que vaya a ser un buen juego en la realidad. Superdimos dice: hoy he aprendido que lo curioso que es escuchar un programa del Complejo Holanda con dos retroanálisis. Mi me dice, hoy he aprendido que Duke Nukem Forever tiene peores físicas que Sonic 4. Bueno, no podemos decir todos los que he aprendido hoy porque nos quedan 5 segundos. He aprendido que tenéis que ir a la quedada más tocha de la historia de Complejo Andalucía de Team Fortress 2. Nos vemos en unos minutos y que por favor pasad por el post de feedback. Queremos saber vuestra opinión sobre la cuarta temporada. La semana que viene, especial... ¡Último programa! Especial que hemos aprendido hoy, parte 3.